llegaste a mí, andando sin rumbo, sin un porqué, con lágrimas de muerte. Tu luz me mostró el andar. Ya no hay temor, solo tu paz. Mi tristeza terminó. En ti puedo descansar. Tu amor inundó mi vida, sanó todas mis heridas. Vestiste tú mi desnudez, hacia atrás no quiero ver. Yo era tu oveja perdida, me buscaste día tras día. Tu cielo me abrazaste, gracias doy por este amor. Gracias, Dios.